El gordo guarachero. Ay, gordito querido, a ver si mueve las pechugas. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Bien que se mueve la gente de las termas, ¿eh? Ajá, con mucha alegría. ¡Aplauso para el gordo! ¡Vamos, meta, meta, meta! ¡Rueda, rueda! A ver ese montonguito, ¿cómo anda? A ver. Canta y salta ese gordito, polcas y merengues y paseaditos. No se pierde un baile con su amorcito, el gordo termeño. Qué bien que baila. ¡Viva el gordo! ¡Viva el gordo! ¡Viva la gente! ¡Baila gordo! De los caimanes, el gordo Tobía es bien termeño, baila noche y día con alegría. ¡Viva el gordo! ¡Viva el gordo! ¡Viva la gente! ¡Baila gordo! ¡Baila gordo! ¡Esta guaracha! ¡Y seguimos el gordo! Pitos y matracas, porque ha llegado el carnaval. Mi pueblo ya está de fiesta, con alegría lo gozará. Guaracha, guaracha, guaracha carnavalera. Guaracha, guaracha, guaracha carnavalera. Pitos y matracas, porque ha llegado el carnaval. Mi pueblo ya está de fiesta.